tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pretty Little Liars tendrá un reboot. HBO Max ha anunciado recientemente que el ansiado reinicio, que tendrá por título Pretty Little Liars Original Sin, constará de 10 capítulos basados también en la novela homónima de la escritora Sarah Shepard. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.